saber también del amor que te di, el donde lo has dejado. Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar ni un día más ya solo. Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Decir verdad, yo ya no puedo estar ni un día más ya solo. Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo. ¡Cate, cate, compadre! Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida.